los buenos días para toda la audiencia de El Café Mañanero. Reciban un cordial saludo en esta mañana de jueves. La antesala del fin de semana, como siempre, cordial bienvenida en nombre de todo el equipo de encabezado de Jorge Rivera, que estará acompañándonos dentro de pocos minutos, porque ya por compromisos profesionales se encontraba fuera de Valencia, pero ya viene haciendo su arribo a la capital valenciana. Como siempre, para entregarles a todos ustedes la información pertinente de los hechos de América Latina, los hechos migratorios, las noticias de actualidad del estado del tiempo, toda la información concerniente a la mañana de este jueves, el último del mes, porque ya vienen las fiestas decembrinas, o todo lo que tiene que ver con el fin de año. También estará en la parte deportiva a través de Latino Deportes y la actualidad en lo que tiene que ver con el medio ambiente, la responsabilidad social por parte de Latinos FM y también del Café Mañanero. Carlos Angulo con todo lo que tiene que ver con lo que dicen el calendario, como siempre acompañándonos aquí a través de las mañanas de El Café Mañanero. El monólogo de actualidad y todos los hechos concernientes a la parte migratoria. Los expertos, como siempre, hablando todo lo que tiene que ver con el arraigo en general. Los abogados que hacen parte de la mesa de El Café Mañanero, que dirige Jorge Rivera. Yo soy Aulio Rica y les vamos a acompañar en esta mañana, como siempre, con todo lo que tiene que ver con el mundo de la música. Y es un gusto saludarles en esta mañana espectacular. Comienzo de semana al ritmo del Café Mañanero. Todos los que se conectan, cordial bienvenido. Recuerde que nos pueden seguir como en las redes sociales como El Café Mañanero. También El Café con Jorge Rivera, periodista, ¿no? En todas las plataformas tecnológicas. Por ahí pueden seguir El Café Mañanero. También estará Adolfo de Jiménez con toda la información deportiva y también lo que tiene que ver con la nota política, ¿no? Siempre entregando lo mejor, Adolfo Jiménez del Río, a través de la información y los avances, todo lo que es pertinente. Y qué bueno comenzar con una canción. Les tengo por aquí a continuación que está fresquecita, está recién salida y que siempre es una oportunidad para entregarles nosotros a través de El Café Mañanero. Hace aproximadamente 7 horas fue lanzada esta canción que viene con gran fuerza haciéndole un homenaje al maestro Calixto Ochoa. Dos grandes referentes de la música en Colombia. Le estoy hablando de Carlos Vives y también de Ryan Castro. Esa canción que viene un tributo, Los Sabanales 3.0, para homenajear a este gran junglar de la música folclórica colombiana y tropical, que es un gran referente de América Latina, como lo fue este gran maestro Calixto Ochoa. Lo mismo que Lisandro Mesa. Y este tributo se lo rinde Carlos Vives y Ryan Castro. Así comenzamos El Café Mañanero con una nota musical, como siempre, a través de los 107.9 del FM. Síganos, este es El Café Mañanero en Latinos FM. Provoca volver a los guayabales de aquellos sabanales donde te conocí. al día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Qué rico ese besito cuando yo te conocí. Dime tú por qué no vuelves si yo nunca mentí. El lugar fue especial, lo quiero repetir. Caminamos de la mano en las calles de Medellín y bajamos juntos por la playa. En un fin dijiste que me amabas. Ay, qué suerte que tienen los hombres de vivir la vida enamorada. Pensando en ti todos los días de la... Con buena música, como siempre, se comienza el Café Mañanero y ese es lo nuevo de Carlos Vives, Ryan Castro. Un tributo al maestro Calixto Ochoa. Esa canción que lleva por título Los Sabanales 3.0. Una muy buena producción audiovisual y qué buena ejecución. Dos grandes referentes, uno del reggaetón y otro del vallenato, el señor de la cumbia vallenato, don Carlos Vives. Y al ritmo de esa buena música le damos la cordial bienvenida a don Jorge Rivera. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Estamos desde las carreteras, mejor dicho, desde las vías. Estábamos asistiendo al lanzamiento anoche del primer centro financiero para inmigrantes en España. Hablamos de Íqualo. Más adelante le vamos a estar compartiendo las reacciones de el director, el CEO, que entre otras cosas también es un inmigrante, y todo el personal. La verdad es que ha sido un acto muy bonito y es un proyecto muy esperanzador, en particular para la población inmigrante, ya que visibiliza esta población, especialmente en lo que tiene que ver con la parte financiera. Bueno, perfecto, Jorge. Excelente la presentación. Como bien lo anota, la presentación oficial de Íqualo.com, este gran centro financiero. Volviendo ya a lo que estaba comentando Aulio sobre la canción de Carlos Vives y Ryan Castro, el clásico Los Sabanales, verdad que es una bonita versión. Ya sabes, Carlos Vives es un especialista en la materia, en rescatar, en actualizar estas canciones que, bueno, Los Sabanales. Yo estaba haciendo memoria, Aurio, ¿sí? Y hace algún tiempo lo escuchaba a Ana del Castillo decir, bueno, y aquí viene un reggaetón, como mamando gallo, ¿no? Sí, claro, así como decimos jocosamente. Sí, popularmente nosotros allá, y mira cómo son las cosas. No sé si Carlos Vives la estaba escuchando. Ahora le va a decir. Y le tomó la caña. Ahora le va a decir. Y ha llevado esta canción hasta un reggaetón. Ahora le va a decir. Y la verdad es que... Le va a decir Ricky. Promete mucho. Ricky, ¿qué pasa, Ricky? Te me adelantaste. Bueno, pero la verdad que yo también estuve mirando, porque eso hace 7 horas aproximadamente se salió al mercado esa canción, pues en las redes, en las plataformas digitales, Jorge. Y de veras que... Y algo, salió con fuerza. Sí, con mucha fuerza. Ya tiene aproximadamente casi, bueno, un sinnúmero de visitas importantes. Y lo que quiero decir es que Rolando Ochoa, el hijo de Calixto Ochoa, el que interpreta y compuso esta canción Los Sabanales, Jorge, emocionado por esa versión. De hecho, en sus redes sociales también le hizo el lanzamiento también. Rolando Ochoa emocionado, disfrutando, pues, que bueno que en esta nueva versión se homenajea al padre de este gran artista también de la música vallenata, gran productor. Sí. ¿Y qué más con estos dos colombianos que vienen siendo exitosos? Carlos durante toda una vida y Ryan de las promesas de la música urbana. Yo creo que es una muy buena combinación y Carlos Vives también es un experto, como tú lo manifestabas hace un instante, y pues a consideración queda de todos los seguidores, tanto de la música urbana de Ryan Castro como la música de Carlos Vives en todo su esplendor. Los Sabanales 3.0. Y le decía que una muy buena producción. Los Sabanales. Una muy buena producción audiovisual. Debo decirle también, Aurelio, que esta canción la interpretó Carlos Vives recientemente aquí en España, en lo que fue la celebración del Día de la Hispanidad en Madrid, junto con Ryan Castro. Aquí ya venían. Lo que no sabíamos era que esta canción venía en camino. Yo pensé que, yo sí sabía que Carlos Vives iba a grabar esta canción. Bueno, ahí tenemos una dificultad. Gustan los Sabanales, yo alcancé a pensar de que le iba a grabar con Juanes, pero mire por dónde salió, con Ryan Castro. Una para estar más vigente todavía y también para darle fuerza, para internacionalizar más esta canción, aunque sin desconocer esa canción en América Latina y parte de otros continentes, suena, se escucha bastante, un clásico que no pasa de moda, que de hecho hasta en los remix de los DJs esta canción está ahí para amenizar la fiesta desde la medianoche a la hora de la hora loca, como dicen, ¿no? Sí, no, y sobre todo para esta época de fin de año, hombre, fiesta que se respete. Enhorabuena. Tiene que sonar esta canción. Enhorabuena, sí, señor. Bueno, don Jorge, ingresemos pues en materia de lo que tiene que ver con el Café Mañanero. Pues aunque iniciamos con buena música, como siempre caracteriza el Café Mañanero, de la actualidad, de todo lo que tiene que es concerniente a la información, tanto de la actualidad de América Latina, y lo que es concerniente al tema migratorio, como siempre es un espacio participativo con entrevistas y personajes y también la buena música, aparte de los deportes y la actualidad ecológica, la responsabilidad ecológica que tiene el Café Mañanero con la actualidad de el tema del medio ambiente. Sí, aparte de, sí, queremos empezar de una forma muy especial, lógicamente haciendo énfasis ese primer gran centro financiero que se ha puesto a disposición de la familia inmigrante desde Madrid para toda Europa y para el mundo entero, Ícualo. Más adelante todos los detalles, pero ya este viernes tendremos el tercer foro de participación política de mujeres inmigrantes que se va a llevar a cabo en Valencia y que organiza la Asociación Por Ti Mujer, con la participación de muchas entidades, como es el caso del Ayuntamiento de Valencia, y van a estar participando mujeres provenientes de geografía española, pertenecientes especialmente a asociaciones. Sí. ¿Me está escuchando bien, Aulio? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿será este viernes? Entonces... Bueno, ahí por momentos se interrumpe la comunicación, viene llegando don Jorge Rivera. Vamos a tratar de restablecer la comunicación para tener obviamente un mejor sonido. Ahí sí, les pregunto. ¿Cómo no? Vamos ya con la información deportiva. Vamos con el avance de recuperamos el sonido. Bueno. Exactamente, el avance informativo que nos los presenta, como siempre, nuestro compañero Adolfo Jiménez. Es lo que tiene que ver con los deportes. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos tremendos partidazos y en donde el Real Madrid, nuevamente en su competición fetiche, demostró que va a pelear el título. Y es que ya está en octavos de final, lo mismo que la Real Sociedad. Eso sí, el Sevilla volvió a pinchar y parece que cada vez se le complica más la situación. Esperemos que en la Liga, este fin de semana, ante el Villarreal, pueda dar una vuelta de tuerca. Continuamos con Pekerman, porque ha sido noticia y podría ser el nuevo entrenador de la alicaída selección peruana en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y Pacho Maturana, que vuelve a ser entrenador y lo hará en el gran espectáculo que CONMEBOL ha organizado, donde las leyendas del fútbol internacional volverán a hacer presencia en los Estados Unidos el próximo diciembre. Y James Rodríguez también ha sido noticia, pero desafortunadamente por su tremenda lesión que ha tenido con su club, el Sao Paulo. Y Oscar Sevilla, el ciclista español que sigue haciendo historia en Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Muchas gracias, Adolfo, por toda la información. Champion, nuevos técnicos. José Pekerman sería el técnico de la selección Inca. Francisco Maturana volverá a dirigir a las leyendas del fútbol en los Estados Unidos. James Rodríguez es noticia por la lesión y también lo que tiene que ver con el ciclismo. Mucha información tendremos más adelante en Latino Deportes, don Jorge. Gracias. Ahora vamos con Carlos Angulo, que nos comparte el tema, no comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy.

si desconocemos el idioma, si no hay mediadoras en los hospitales y si no hay intérpretes, ¿cómo nosotras vamos a tener acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos? También en el foro vamos a hablar de ese control de la natalidad a las mujeres migrantes. Bueno, usted, si no tiene recursos, ya tiene 4, ¿para qué quiere el 5º? No, o sea, no tenemos, somos las mujeres que decidimos sobre nuestro cuerpo. No tenemos que parar con eso. También vamos a tratar el tema de la medicalización, ¿no? Al final somos nosotras las que tenemos que decidir sobre el parto, sobre la gestación, sobre la lactancia, ¿no? Yo os invito al foro porque va a ser un espacio súper interesante que va a combinar esos dos temas que acabo de decir, las barreras que tenemos las mujeres migrantes para llegar a la política y por otra parte los derechos sexuales y reproductivos. Son los temas a tratar entonces en el marco de este tercer foro de participación política de mujeres inmigrantes que se va a celebrar concretamente en Bancaja, en la Fundación Bancaja, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Lo que sí quisiera que nos contaras, Fatim, ¿quiénes van a ser las ponentes? Ana Jalul, Carolina Elías, María Dantas, Jessy. También en la segunda mesa vamos a tener a Ángela Nzambi. Si se me escapa alguna me dices porque tienes ahí la programación. Va a ser Ángela Nzambi, va a estar también Angélica, Marisol, que es la primera mujer, la primera latina alcaldesa aquí en el Estado español. Y creo que las he citado todas. A las 8 ponentes. Bueno, finalmente, ¿cómo se participa en el foro? Hay que acceder a la página de Por Ti Mujer o nuestro Instagram o nuestro Facebook. Ahí está disponible el enlace para acceder al formulario. Que no escuchen formulario y se asusten. Es un formulario con nombre, apellido, correo y teléfono para dejar sus datos y reservar su plaza. Como has dicho, el foro va a ser el viernes 1 de diciembre en el Centro Cultural Bancaja de 9 a 2. Fatim, muy amable. Y que tengas un resto de día muy feliz. Y por otra parte, pues decirte que aquí están los micrófonos siempre de Latinos FM y en particular del Café Mañanero para que den a conocer todos estos proyectos que vienen desarrollando en la Asociación Por Ti Mujer. Gracias a vosotros por el espacio. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía. Y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias, trámites, más información, onlyonetienda.com. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen, Matié. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería, calle Gallano Yux, 19, sector Torrefiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matié Estilistas, bienestar y belleza. La ONG Por Ti Mujer te invita al tercer foro de participación política de las mujeres inmigrantes. Este 1 de diciembre únete a mujeres inmigrantes líderes, activistas y políticas para explorar juntas las claves de la participación política. Este evento es respaldado por la Regiduría de Participación Ciudadana. Es tu oportunidad de hacer escuchar tu voz. No se trata solo de hablar, se trata de actuar. Conviértete en parte de un movimiento que construye el futuro, donde tus ideas y propuestas marcarán la pauta. Tercer Foro de Participación Política de las Mujeres Inmigrantes. El 1 de diciembre, de 9 a 14 horas, en el Centro Cultural Bancaja. No te pierdas esta oportunidad de ser protagonista del cambio. Este evento es respaldado por la Regiduría de Participación Ciudadana. Es tu oportunidad de hacer escuchar tu voz.

Lo más comentado entre las tendencias en redes sociales, tenemos el hashtag Cuéntame Final, al igual que el hashtag de la Champions League. Entre los nombres más importantes tenemos el de Bellingham y el de Joselu por su participación con el Real Madrid el día de ayer, al igual que el nombre de Zack Snyder en Hollywood, forma parte de lo más comentado por las declaraciones del director, en el que habla acerca de la campaña de su película de la Liga de la Justicia, hablando de que Warner nunca apreció realmente su trabajo, al igual que los fanáticos que piden que HBO tenga nuevamente en cuenta algún proyecto con él en el futuro no están siendo realistas cómo funcionan este tipo de empresas. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Operación Triunfo, al igual que con el nombre de el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, y el nombre de Robot Dreams forma parte de lo más comentado, ya que el día de hoy es el estreno a nivel nacional en España de la nueva cinta de el director Pablo Berger, que se encontrará disponible en todos los cines después del día de hoy, 30 de noviembre. Muchas gracias, Carlos, por las tendencias, todo lo que es tendencia en estos momentos a través de las redes sociales, y más adelante estaremos con el tema político y toda la actualidad que tiene que ver con el tema migratorio, lo que pasa en América Latina también más adelante se los estaremos contando aquí a través del Café Mañanero. Bueno, vamos a comenzar entonces con esto que es el tema político del día. El tema político del día nos los presenta como siempre Adolfo Jiménez. Adolfo, ¿cuál es el tema político del día de hoy? Tenemos el anuncio que hizo en el día de ayer. En el tema político del día tenemos el anuncio que hizo en el día de ayer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para pedir licencia al Congreso y dedicarse por completo a su campaña en busca de la reelección en los comicios del 4 de febrero, en los que parte como gran favorito. Y es que en aproximadamente en 3 días va a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarse a su campaña y no va a estar en funciones como presidente. Eso fue lo que dijo Bukele ante un centenar de funcionarios de su gobierno en la Casa Presidencial. Además aclaró que a pesar de no estar en funciones durante esta licencia, tendrá más tiempo para evaluar la labor de los funcionarios del gobierno y va a tener 24 horas al día para estar preguntando cómo están las cosas. Y es que no piensa dejar de supervisar, y es lo que sentenció en el día de ayer. Asimismo, fue contundente al decir que él quiere ser recordado como el presidente que no ha robado y que no ha sido corrupto. Y es que fue enfático al decir que no va a ser el presidente que no robó, pero que tampoco va a ser el presidente que se rodeó de ladrones. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está dando Nayib Bukele un ejemplo de anticorrupción en la política moderna del mundo? Y también nos preguntamos, ¿podrá sacar adelante este proyecto de ser reelegido en El Salvador y para eliminar totalmente la corrupción y el robo de los funcionarios del gobierno? Tema político del día. Muchas gracias, Adolfo, con el tema político del día. Bueno, ya también más adelante estará también con nosotros Jorge Rivera, director del Café Mañanero, entregándonos el balance de lo que fue el lanzamiento de esa nueva plataforma que va a ser muy importante para todos los migrantes, todas las personas que están fuera de su territorio a la hora de obtener una tarjeta bancaria. Hay temas muy importantes que se tomaron o que se tocaron en el día de ayer y Jorge nos va a entregar. Don Jorge, usted viene ya casi listo por aquí, ¿no? Cerquita. Estaremos compartiéndole todas las reacciones de lo que fue el lanzamiento de este gran proyecto que promete muchísimo, insisto, para nuestra comunidad inmigrante. En breve ya les compartiremos, repito, entrevista con el director de Ícualo, igualmente con la gente que está invirtiendo en este gran proyecto y en general la gente que se ha dado cita al gran lanzamiento de Ícualo. Ícualo, ya lo sabes, Ícualo, con K. Entonces, más adelante, entonces, lo esperamos por acá, Jorge, ¿vale? Lo esperamos entonces en el Café Mañanero para que más adelante nos entregue todas las reacciones de lo que fue ese gran lanzamiento, esa gran presentación en la ciudad de Madrid, la capital española, acerca de esta nueva plataforma que se llama Ícualo. Es una plataforma bancaria. Y nosotros vamos aquí a través del Café Mañanero, como siempre, a seguir entregando todo lo mejor de la información, tanto de la música como todo lo que tiene que ver con la parte migratoria, que es importante, ¿no? Y más adelante también en Latino Deportes. Pero vamos a hablar también de un artista que se avecina próximamente, ¿no? Porque viene diciembre. Con Johnny Rivera y los porteños. Con Sabor. El día que me dijiste sin anestesia tengo que dejarte. Llegó otro con plata, me da mejor vida, tú eres cuento aparte. Me fui pa' la cantina, entre copa y copa traté de olvidarte. Tomé, tomé, tomé y empecé a superarte. Y ahora pensarás que te deseo lo peor, pero no, no, no, no, no, yo no te guardo rencor. Ojalá que ese tipo que tienes ahora no sea ni bonito, que en la intimidad lo tenga más caído que nalga viejito. Que ni con chontaduro ni con borojo pueda pasarla rico. Porque si lo compras. El gran Johnny Rivera platico, se prepara para una super gira en Europa que no, y estará en Valencia. No te guardo rencor. En el mes de las madres. Ojalá. Valencia. Y por uno de los artistas más queridos de la música popular estará de vuelta, estará de visita en el mes de mayo aquí en Valencia. Johnny Rivera, los porteños, y también estará su novia Jenny Rivera y el Orejón, un espectáculo inolvidable, ¿no? Descansa y el dedo chiquito se pega en la cama. Artista que ha cogido o que ha sido querido desde su lanzamiento, El Dolor de una Partida, donde tiene canciones muy espectaculares como siempre para fin de año. Pero que quede claro, esta no es la excepción. Que no, no, no, no, no. No te guardo rencor. No te guardo rencor. Así se llama esta canción del gran Johnny Rivera. Osa mi cumbia. Una cumbia espectacular.